Hola, soy agrimensor y estoy delimitando un parque nacional. Cerros, mucho verde, el sol cayendo. Básicamente, trabajo en un lugar que mis amigos usan como fondo de pantalla. Estudié agrimensura. Descubrí una carrera donde lo único que no se puede medir son las oportunidades. ¡Qué hermosura la agrimensura!